Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Y sí, estarás pensando, este es el primer capítulo de la temporada número 16, decimosexta, pero efectivamente no, es el primer capítulo de la pretemporada de la temporada 16, así que es un 0,5, una extensión, todavía no estamos en el 1.0, nos tenemos que actualizar, nos falta gente, todavía están en el banquillo, alguno está lesionado. Pero, como somos corredores de fondo, la vieja guardia, el señor Alexis, que va a saludar ahora, y un servidor, estamos aquí para guerrear, para empezar la temporada, o la pretemporada para nosotros, nunca mejor dicho. Así que Alexis, bienvenido, vamos a ver qué tal estos primeros partidos, cómo te encuentras, tío. ¿Qué tal? Muy contento de oír tu melodiosa voz y poder percibir tu sabiduría videojueguil de vuelta. Contento de estar ya ahí en las puertas, ¿no? De empezar esta nueva temporada con hype. Ya hice, este es el segundo partido de pretemporada. El primer amistoso lo hicimos con Rudy Saub. Y este es amistoso, pero amistoso más estilo Indie Podcast, ¿no? Porque por lo que parece se viene potente con mucha leña este, ¿no? Y aquí venimos cargaditos. Vamos a hacer una pretemporada de análisis de jueguitos. Algunos menores, otros mayores, que teníamos ahí en estos 3 meses que no hemos grabado. Y para ir calentando motores, pues vamos a analizarlos, a traerlo por aquí, traer nuestra opinión, si merece o no merece la pena. Y va a empezar nuestro amigo Alexis con un juego que se llama Nur, si no me equivoco, como las sopas. Así que cuéntanos un poquito qué tal este juego, de qué va, para qué, si es consola, si es PC. Indagamos un poquito más en la chicha de este juego. Vale, cómo no. Nord Apology es un juego que es uno de estos llamados clicker o idle games, ¿vale? Como referente, el referente principal que se le puede venir a cualquiera de la cabeza es el Cookie Clicker, pero hay muchísimos, Bitcoin Billionaire, hay el del museo, el del Pinball Clicker, el de Idle Warriors, no sé, hay muchos juegos de este estilo que son juegos para jugar mientras no estás jugando. O al revés, juegos que se juegan mientras estás jugando otra cosa. ¿Vale? Son estos juegos que están basados más que nada a la estrategia que hagas y de cómo vayas consiguiendo la progresión. Este particularmente tuvo bastante hype o bastante renombre. Entiendo el porqué, porque tiene diferencias circunstanciales con esto, sobre todo por la cantidad de horas que necesita correr en background. Un cookie clicker igual para llegar a una partida en la que se vuelve, que le empiezas a ver el potencial del juego, igual son más de 100 horas, ¿no? 100 horas que no estás activamente jugando, pero 100 horas de juego corriendo por detrás. Este juego está mucho más acotado en ese sentido. Tiene un final definido, no es a tantas horas, no te requiere tantas horas de que vaya avanzando en inactividad, porque puedes ir haciendo cosas en de todo, pero tiene cosas confusas, ¿no? Tiene una mecánica que es como para ir subiendo las etapas, que es lo que te va haciendo pasar de juego, que es dejar de recoger los puntos, pero subir los puntos son los que te dan las mejoras importantes. Es un poco raro. Las descripciones de algunas mejoras o de algunos objetos o de qué es lo que pasa, a veces tiene mucho texto y es mucha paja, que entiendo que a mucha gente le puede gustar eso o que puede ser lo interesante, pero es más lo que te pierdes que la información que saca. Lo mismo pasa con las sinergias. Las sinergias son a veces muy difíciles de entender o saber, bueno, cosas que parece que te están ayudando y que realmente van a ser un gran avance, son muy pocas y es muy fácil desperdiciar recursos en eso. Y al final los recursos son tiempo, ¿no? Un poquito por lo que comentas, que el juego es un poco confuso en líneas generales, ¿no? Que no te deja cosas claras y más bien da pie a que te equivoques o a que no actives las cosas que tengas que activar correctamente, ¿no? Exacto. Es tal cual eso. Es para los que han jugado otros estos tipos de juegos, al final el camino suele ser medio recto. Al poco tiempo te das cuenta que ya no te conviene invertir. Me invento algo, ¿no? Estamos en un juego en el que primero hacemos granjas, después hacemos fábricas y después hacemos fábricas robotizadas y tal. Y llega un punto en el que te das cuenta que si sigues metiendo granjas, lo que va subiendo es muy poquito, por más que puedas comprar mucha, y que con el mismo dinero a lo mejor te pones una fábrica robotizada que te vale muchísimo más la pena, ¿no? Porque son estos tipos de juegos siempre tienen escalas logarítmicas, no son progresiones lineales en las mejoras, porque precisamente la gracia es empezar a saltar de manera exponencial. Y en este juego particularmente a veces es confuso cuál es ese camino, ¿no? Parece que hay estrategias que funcionan y te hacen subir muy rápido una cosa, pero luego lo que te hace avanzar en el juego es otra. Entonces tiene como una dualidad entre lo que te hace avanzar en la progresión de que se vaya haciendo más fuerte y lo que te hace avanzar en la historia del juego en sí. Como lo que hace avanzar a la gente a entrar a este podcast. Pues sí, ha habido un gol del último minuto. Aquí puedes poner el rodillo. Porque atención, que el señor Ruedizzi acaba de llegar al terreno de juego. No se ha querido perder esta pretemporada. Así que, tío, salta al banquillo, desempolva ese micro y salta a la palestra. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar por aquí con mis compañeros y verles tan animados empezando esta pretemporada. Vamos a ir calentando. Joder, tíos, no esperaba. Bueno, cosas internas, no esperaba empezar a grabar y no tengo ni lista la nueva intro, que tendré que decirle a Baque que me envíe el 16ava, o como coño se diga, temporada. Oh, no, porque esto no es 16. Décimo sexta, tío. ¿Eh? Décimo sexta. Pero que ni siquiera es pretemporada, es el alfa, es el beta. Es el capítulo 1 de la pretemporada número 1 en The Podcast. Vamos a hacer una nueva lista, así como tenemos las temporadas de los Express y las temporadas regulares, vamos a tener otra que va a ser la de pretemporada. Esta es pretemporada 1. Bueno, yo... Déjame que estire un poquito, voy a la banda a calentar, seguir con lo que estaba y ya ahora veo en qué voy a aportar. Venga. Continúo entonces con este breve pero agradable impasse de intervención de Rudy. Termino, porque estos son análisis... Vamos, análisis express, o por lo menos de estos juegos menores, ¿no? Lo último para comentar de este juego es en ese sentido que lo que te hace avanzar son unos eventos que se llaman contraption, que es cuando se empieza a ir, porque a todo esto empecé contando las virtudes y las partes malas, en ningún momento conté qué es lo que pasa o qué es lo que anima, como en los otros juegos entendemos qué es lo que es. En este es una piedra que aparece y un montón de enanitos que intentan de sacar material de esa piedra, ¿vale? Primero golpeándola a cabezazos, en realidad primero le das con el ratón, luego los enanitos la golpean a cabezazos y luego empiezan a que con armas, que con arco y flecha, que con misiles, que con lanzallamas, que etcétera, ¿no? Para ir soltando más pedazos de la piedra. Los eventos que te hacen avanzar en el juego son de contraction, que es como que la piedra empieza a recuperar lo que tiene. Y esas mecánicas son particularmente complicadas. O sea, un punto que yo no entiendo qué es lo que hay que hacer para que esto funcione. Porque supuestamente es cuando estás produciendo más de lo que recoges. Quité todos los recolectores y seguía sin pasar. Entonces me costó bastante llegar a ese punto. Por lo demás, no sé, es entretenido. Yo creo que también fui con mucho hype y con mucha idea de qué es lo que esperar de ese juego. Creo que no es malo de por sí, sino que no encajó conmigo, porque hay mucha gente a la que realmente le encajó y si ves las críticas, son críticas muy positivas y los análisis de gente diciendo que se ha enganchado muchísimo y que le ha echado muchísimas horas y se ha rayado mucho. Sí que tiene un buen sentido el humor, sí que tendrá a lo mejor más valor para científicos como Ruedi de cosas que digan, ah, estos cabrones han puesto aquí esto para hacer referencia a tal cosa de científicos. Pero a mí, como tío, me decepcioné un poquito porque creo que iba esperando otra cosa. Plataformas, sé que está en PC, es un juego muy muy muy baratito. No sé si está en otras, la verdad, porque ese tipo de cosas suelen salir en PC y en móviles. ¿Por qué? Porque al final encender la consola para tenerla sin jugar es bastante bastante raro, ¿no? No, la única plataforma en la que está es en... Se ocurre más de lo que parece, de lo que cree, ¿eh? Sí, sí. Que enciendes la consola para tenerla ahí de fondo. Hombre, lo puedes tener, por ejemplo, si te vas a duchar y necesitas sacar los rewards, pues ahí la dejas. Ah, vale, 15 minutos. Ah, truco rumano, chicos, truco rumano. Bueno, yo la acabo de dejar encendida en la habitación de al lado, en 15 minutos voy a apagarla para que me den los rewards. Ruedi, si llevas jugando 4 meses al Humanity, ahí lo dejo. Sí, eso que me, el que dejo puesto para los rewards. Bueno, entonces, en ese caso, Microsoft está, se está tardando y debería sacar este juego en su plataforma. Como decía, actualmente solamente está en PC y por un precio de $7. Miento, son 5,69 euros, dicho en precio local. ¿Precio merece la pena por probarlo o recomiendas algo mejor que este título? Y otra pregunta más, ¿qué juego es? Nord. Nord Apology. Me quedo igual, gracias. Sí. A ver, por ese precio, que es un día que no te comas un kebab, igual si te gusta mucho ese género, o se te intriga, o lo que sea así. Pero en lo particular, yo no los volvería a pagar. Está, porque no. Es muy, muy, muy baratito. Menos de 10 euros no es juego malo, pero este no es malo, simplemente que conmigo no llegó a conectar. Visto lo visto, no me sirve. Pero si lo recomiendo, yo creo que sí. Y si hay juegos malos, por menos de 10 euros, lo digo yo. Por menos, por más. Pues nada, Alexi, muchísimas gracias por tu comentario, tus análisis, que siempre son bienvenidos por estos lares. Ostopi, Ruedi, ¿tú tienes algo que analizar? No. ¿Qué va? Vale. Yo soy esa rara avis que juega 5 juegos al año, pero le mete 60, 70, 80, 100 horas a cada uno de los juegos. Entonces, yo soy de esos pocos que no picotea. Que si me gasto los dineros en un juego, o empiezo un juego simplemente, entonces no me da la vida. Eres como yo, que cuando te empiezas un juego, que es el que voy a analizar ahora, como Assassin's Creed Mirage, lo terminas. Y dice, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida jugando a este juego? Efectivamente, exacto. Sí, analizarlo para aquí y traerlo. Y que nadie, por si hay algún incauto por ahí que todavía se lo está pensando, comprarse este título, efectivamente, que no lo haga. Actuamos en la sombra para servir a la luz. Ya eres de los nuestros. En Bagdad, ciudad del sol brillante, hay que desvelar la oscuridad oculta. Y os estaréis preguntando, pero tío, ¿Por qué? Cuéntame más. El bueno, el que iba a volver a los orígenes, el que iba a recordar Assassin's Creed 1, y en parte sí. De hecho, cuando tú no empiezas a jugar este Assassin's Creed Mirage, te recuerda mucho al primer título. Pero un matiz, eso no es bueno. O sea, es que el primer juego a la gente se le ha olvidado, era un tranque del copón. Pues a mí me gustó a pesar de que era repetitivo, pero bueno, para gusto. Pero no nos quejamos de repetitividad, pero yo creo que es lo más repetitivo que juego en mi puta vida, Bueno, no me sí, lo pasé dos veces, de hecho. Con las plumas, también, ¿no? Me gustó tanto que lo pasé dos veces. No, eso nunca lo hice. Y era un poco el revival de la saga, después de ese Assassin's Creed Valhalla, que tenía 300 millones de horas, un mapa kilométrico y demás, pues que hicieron volver un poco a las raíces, a un juego un poquito más pequeño y demás, que no deja de ser un título doble A, por decirlo así, a pesar de que la saga era conocida. Y bueno, los primeros compases del juego, dices tú, hostia, esto me recuerda mucho a lo que yo he jugado, Altair, aunque no aparezca, pero bueno, te recuerda un poquito a esa esencia y demás, pero es que jugar un poco, 40 minutos de juego, ver una huida que tienes al comienzo, cómo está todo scriptado, la falsa sensación de decir, uy, que me coge, y a mí en ese momento, en esos primeros 30 minutos, 40 minutos, se desmoronó todo el castillo que me había imaginado que iba a ser este juego. Y vaya patatoide que me costó acabarlo. Yo soy fan de Assassin's Creed, me lo he jugado casi todo, menos el Valhalla, que no lo jugué porque eran 300 millones de horas y no me apetecía meterme ahí. Y el Odyssey, que lo dejé a mitad de camino porque las subidas de niveles eran brutalmente absurdas. Y claro, tenía ganas de este juego precisamente por eso, por un juego de 8 o 10 horas, creo que me duró unas 12 o así, o unas 10, que está fenomenal para un título de esta índole, no las 40 horas que te obliga a jugar normalmente, con muchos puntos a favor, pero es que luego te pones a jugar, tío, y es verdad que sigue las mismas fórmulas de Assassin's Creed, pero le falta alma al título, le falta ganas, le falta esfuerzo. Viviendo del pasado, no se arreglan las cosas del presente. Entonces, pues es una herencia de un título que se podría haber traído de otra manera y hubieran dado más en el clavo. Y tiene muchos valores de producción interesantes con el tema del doblaje, siempre lo tienen ahí muy, muy bien cuidado por parte de Ubisoft. A nivel técnico está bien, aunque sea intergeneracional. Pero lo que es a nivel jugable y de meterte en su mundo, a mí me dejó completamente fuera. Tiene a nivel la narrativa o el argumento del juego, vuelve a utilizar un poco el tema de Abstergo y del presente y los viajes de tiempo, o está 100% enfocado en la época en la que transcurre los eventos del asesino. No, está simplemente basado en el pasado, no se ve nada del presente, y si un poco pues te da las pistas de los primeros artefactos que se encontraban, que tenían poderes y todo eso, pues tiene su cosita, es verdad que si tú has jugado toda la saga y te juegas este, ves cositas con encanto a nivel de historia, pero son cosas muy, muy puntuales. El resto del juego pues sigue la misma dinámica a la hora de avanzar por las misiones. Es verdad que tienes luego cosas para ir descubriendo, esos secretos que si te paras en ellos pues descubrirás cosas chulas, cosa que yo no me molesto en hacer absolutamente casi ningún juego, y mucho menos en este que no me estaba gustando. Y que era un juego que venía, yo creo que a contentar al fan a ese ritmo de la saga, y que se ha quedado en agua de borraja. Yo quería preguntarte sobre la evolución en el combate. O sea, ¿han evolucionado el combate de alguna manera? Porque ahora, por ejemplo, la mayoría de juegos tienen un combate más pausado, más estilo Souls. ¿También se ha subido a ese carro? ¿O mantiene mucho la tradición de, bueno, de me ataca de uno en uno, les hago parries y poco más? Sí, más o menos eso, te van atacando, no sé, me acuerdo si te atacaban dos veces, pero tenías la opción de hacer el parry. Había ataques fuertes que no podías bloquear y otros que sí. Y al final la poli iba bajando la barra de los enemigos y te los ibas cargando y ya está. O sea, tampoco es que fuera un combate súper exigente, era más bien llevadero, que para la mecánica de Assassin's Creed yo creo que va bien. Y por suerte se aleja de los Souls, porque si ya le metes un combate tipo Souls a Assassin's Creed, yo creo que ya lo terminas de reventar por todos lados. Y bueno, como no me quiero dilatar mucho más con este juego, yo no lo recomiendo. Si eres ultra mega fan, si te hace ilusión jugarlo, pues no te gastes más de 10 euros. Entre 5 y 10 euros sería mi tope para decir, venga, va, pues píllatelo. Está en todas las plataformas, PC, Xbox, PlayStation 4 y 5, si no me equivoco. Switch no, porque esperaremos que este juego salga en Switch 2, conjunto con toda la saga que no ha salido todavía en la consola de Nintendo. Así que nada, yo te recomiendo que te eches un kebab en vez de comprarte este juego. Buena recomendación. Y yo, para hacer un pelín de debate, visto esto, ¿tienes esperanzas en el nuevo? Tengo reservada una secundaria, pero bueno, que ya saldrá para marzo. Esperanza, yo, más que esperanza, aquí se la juega Ubisoft, tío. O sea, yo la verdad que lo que he visto no tiene mala pinta a nivel técnico y demás. Es verdad que hay muchas gilipolladitas de este da volteretitas cuando está haciendo sigilo, saltando. Que a mí me da igual que el personaje de volteretas o no encima de un árbol. Lo que quiero es que vaya fluido, que se juegue bien y que no haya problemas. Que me presente una historia interesante, que no se vaya a 70 horas porque es la moda de los juegos. Los mundos abiertos extra absurdamente grandes, ¿vale? Prefiero que sea un juego más contenido y mucho mejor llevada la historia de lo que a lo mejor ha sido el Valhalla o el Odyssey. Pero yo creo que aquí Ubisoft se la juega, porque si este título no le sale bien, arrea, que no sé si será bancarrota o derechito de cabeza en Brave por cuatro perros. Tencent, yo creo que más bien Tencent sería quien se lo quedaría, pero Pero sí, lo que pasa es que a mí me genera dudas, porque lo han retrasado, porque han metido un personaje que prácticamente es ir a melee, y poco más, porque es un tío que no escala, no se esconde. Y entonces, no sé. Bueno, pero Valhalla fue el juego más vendido de la saga, ¿eh? Y también entiendo que es mucho más ir a melee que la parte de sigilo y, sí, y el parkour y las cosas. Pero que este es un tanque, quiero decir, que no... La gracia de la dualidad entre dos personajes, de uno... lo más técnico como puede ser la chica y el otro más... No, si lo veo bien, lo que pasa es que yo no sé si veo Ubisoft con la capacidad de implementar eso bien. Lo veremos el mes que viene, en marzo. Lo veremos. A ver cómo sale la cosa. Y bueno, seguimos con este maratón. El juego se llama Stimulation Clicker. Sí, señor, y no es un juego pornográfico. Qué maravilla, pues ilústranos. Porque ya nos ha quitado la ilusión a más de uno, sobre todo a Rudisi, que tenía ahí... Estaba para comprarlo y al ver lo que era, no lo va a pillar. Así que nada, háblanos un poquito más de este Stimulation Clicker. Vale, el hecho de que no sea un juego pornográfico barra hentai no es lo único que le va a impedir a Rudisi comprarlo, sino que el principal motivo es que es un juego gratuito, por lo cual no puede comprararlo aunque quisiera. Pero puede hacer donaciones favor de las donaciones de los estudios. Ya solo falta que me digas que no es un juego pornográfico y además gay, tío. No es pornográfico, no es gay, no es de pago y no es que se tenga que jugar en una plataforma. Es un juego de navegador, está, de precisamente venía de jugar el Nord y hacía mucho que no me metía con un clicker. Y otro que había estado resonando bastante, que lo había escuchado nombrar varias veces, era este Stimulation Clicker y lo comentaban como eso, como una aventura. Muy, muy, muy contenida y que va totalmente a un objetivo, a un mensaje muy claro que queda. Este juego básicamente es una ventana de navegador en la que vas consiguiendo estímulos y que mientras más estímulos consigas, más pasas en el juego. Entonces al principio a lo mejor el estímulo es clicar en una barra y escuchar el ruido del botoncito y juntas puntos de estímulo. Y ya luego de eso te compras una skin para la barra, que la barra tenga colores o un borde, entonces te da más estímulo. Y luego otro, que la barra sea en 3D, entonces es más satisfactorio porque el realismo del botón es mayor. Y en eso que estás dices, hey, ¿y qué tal si pongo abajo el vídeo este que aparece en los TikTok del Subway Surfer o alguna cosa así mientras hay para tener más estímulo? Y lo pones. Y bueno, y que aparezca por arriba un titular de noticias para tener más estímulo. Y al final el juego va avanzando mientras más estímulos puedas conseguir en el momento, haciendo una parodia y una crítica a lo que es el consumo del entretenimiento actual, ¿no? El hecho de decir todo necesita atención espontánea, no podemos tener una sola cosa, estamos mientras escuchamos un podcast, jugamos videojuego y tenemos abierto YouTube al costado y todos son más y más cosas y viendo las notificaciones y que llegan los mensajes y todo esto se hace un caos y este juego lo que va haciendo es ir representando a poco esa situación. Vamos cargando de tantísima mierda que llega un punto que es una locura, un punto en el que no hay cómo entender lo que está pasando en pantalla porque es tanto el caos y lo que llega el absurdo que perdemos cualquier tipo de control de lo que estamos haciendo. Todo obviamente desde un punto de vista muy, muy cómico, las cosas que pasan son ridículas, muchos de los upgrades son totalmente ridículos y es algo que está contenido, no es un juego para que le vayas a echar 200 horas como un clicker normal ni que vayas a echarle 30, se pasa en un rato, no hace falta dejar de estarle prestando atención mucho tiempo, porque prácticamente todo el tiempo podemos ir haciendo cosas. Y es eso, es un cómo están mostrando las distintas pequeñeces o las distintas piezas de un rompecabezas de caos absoluto, que es el día a día, porque es exagerado, pero lo más triste es que no es tan exagerado. Digamos, son todas cosas con las que podemos empatizar o con las que algunos hacemos en mayor o menor medida y cómo gamificamos absolutamente todo y cómo todo está gamificado. Y este juego es una representación de eso. Para jugarlo, yo creo que simplemente buscar el nombre en el navegador y ponerse a jugar. Sé que en el ordenador van bien, no sé cómo funcionará en un navegador de móvil, porque sí que tiene mucha mierda en pantalla, pero en principio debería ir bien. Por su precio lo recomiendo, por supuesto, es absolutamente gratis. Por su tiempo lo recomiendo, también es algo que no le va a consumir mucho tiempo a nadie. Y al final engancha ir viendo cuál va a ser la próxima locura, la próxima demencia que van a meter en esta experiencia. Lo peor de todo es que acabarás de jugarte el juego y tu vida seguiría igual, tío, y no has cambiado. Sí. No, por supuesto. Es como un libro de autoayuda. De decir, con razón soy pobre. Y salir y seguir haciendo exactamente lo mismo. Exactamente, es como un libro de autoayuda versión de esquivar estímulos de entretenimiento. Pues nada, Alexi, muchísimas gracias por tu análisis. Esperemos que Ruiz, y míralo, ya lo voy clicando, que yo creo que ya está ahí jugando este juego a tope. Y que alguno de nuestros oyentes pues lo pruebe, y si le ayudamos, aunque sea a cambiar, aunque sea un poquito, pues todas esas, vamos a decir, adicciones que tenemos a nuestro día a día, que yo creo que lo sufrimos todos, de estímulos, de estar pendiente del móvil mientras hacemos otra cosa, o simplemente, a poco que seas un poquito observador y te pongas a mirar a la... un día que salgas a dar una vuelta y veas a gente en las mesas tomándose algo con gente enfrente, pues la gran mayoría pues está mirando más a la pantalla que a la persona que tenemos enfrente, y un poco pues tenemos que ir corrigiendo toda esa tendencia para salirnos de ese círculo vicioso que es estar 24/7 enganchados a la red. Y que yo doy gracias de que estos aparatos han salido, bueno, de que las redes sociales modernas han salido cuando yo soy adulto, porque los jóvenes de hoy en día, Alexis, lo ves con tus hijos, están a yo cada día que cojo el tren, yo me pongo a jugar en la Switch, el bicho raro que si todo el mundo está con el móvil, yo estoy con la Switch. Y alguna vez tengo un chaval a la vez que lo ves con el TikTok, que son vídeos de un minuto, pues aguantan 5 segundos con un vídeo, que digo, tío, pero si ni algunos te quedas mirando, digo, pero si no llego a saber ni de qué va el vídeo, pues ni 5 segundos le dan, o sea, es increíble. Al igual de increíble, el juego que os traigo es un juego mítico, un juego cuya demo, para los más viejos uno, la recordaréis de que estaba en el International Superstar Soccer 98. Vale, ahí estaba esa demo que la reventamos mi hermano y yo 1500 veces. Y a la cual el título al que vamos a traer ahora, a su vez traía otra demo de otro grandioso juego que era el Silent Hill. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Silent Hill 2. Oh, estoy bonito yo. Metal Gear Solid 1. Que es el spoiler que acabo de hacer del siguiente análisis que voy a lanzar. Metal Gear Solid 1, HD, que de HD te digo yo que no tiene absolutamente nada. Pero bueno, viviendo con esa compilación de hizo Konami de traer Metal Gear Solid 1, 2 y 3, un poquito a pelo, con mucho pixel, al menos este título. Y era un juego que yo en su época, que dice Rudice que yo no soy completista, que yo no soy... un tío que va a fuego y demás, es un título que en su época me lo pasé en el nivel European Extreme, que viene siendo el nivel más tocho que te puedes pasar con ese juego. Me lo acabé como 3 o 4 veces, aparte la excepción que confirma la norma y demás, si una sesión no la puede confirmar, pero bueno, ya discutiremos esa frase algún día de esto en nuestras vidas, no es el momento. Y es un título que me enfrenté a él pues casi tranquilamente 25 años después, que se dice pronto. Creo que lo jugué por 15, 16 años, ponle, cuando salió en el 98, pues casi 20 años me parece que fue, 97, 98, el Metal Gear Solid 1. Y es increíble cómo ese juego lo juegas a día de hoy. Es verdad que a nivel de mecánicas, pues sí, hay cositas que son un poco toscas, no nos vamos a engañar, tienen muchísimo tiempo. Pero que a otros niveles, en cuanto a la historia que nos plantea, a lo bien desarrollados que está cada personaje, con sus puntos positivos, sus puntos negativos, los miedos que tienen también a lo largo de la historia, con esos temores sobre la guerra, el fracaso. No sé, hay muchas cosas que es un título que dices tú, hostia, el puto Kojima, tío, se adelantó 300 millones de años a cualquier cosa, porque verlo en perspectiva de lo que este juego fue en su momento, que eras un chaval, lo vuelves a jugar ahora ya de adulto, con otra visión, con otros conceptos, que obviamente no tienes con 14 o 15 años, y dices, hostia puta, este tío era un puto genio, tío. Y es verdad que el juego en sí, ya te comento que está pixelado, que te coges el de PlayStation 1 y vas a jugar exactamente lo mismo que el de la nueva versión. Pero es que así, al que no lo conozca, es un juego que yo lo recomiendo, pero de forma con los ojos cerrados. De hecho, también otra de las grandes añadidos que tiene es que han mantenido el doblaje original, con ese Alfonso Valle dándolo todo, el clásico, pero ¿qué coño? ¿Pero qué coño? Y todo lo que te aporta, que te mete dentro de la historia, el codec, todas las parafernales que se montaba, cómo tienes que trampear otra vez el juego para pasártelo así con Mantis, el que no lo sepa no se lo voy a decir, pero bueno, es un clásico del mundo de los videojuegos, que muchos ya lo sabréis. Y que en general, y el que la quiere revivir también, es un juego súper recomendable. Yo acabé encantado. Es verdad que yo lo empecé de rebote, porque me cogí un empute con el Lord of the Fallen, el nuevo, lo desinstalé, me empecé a Metal Gear y al día siguiente volví a instalar el Lord of the Fallen porque soy un cabezón para algunos juegos. Y a pesar de eso, pues me lo acabé jugando también con el tiempo poco a poco. Y desde luego, cuando acabó, dije, qué puta obra maestra hizo este señor hace... Si no 20 años, pues por ahí andará la cosa. Más de 20 años ya, si fue en el 98, hace 25 años, o 26, 27, no sé los que serán, pero... Para mí es un juego súper recomendadísimo, lo conozcas o no lo conozcas, que tienes que pasar por ahí, vivir la experiencia, el conocer los personajes, como yo creo que solamente por la evolución de los personajes, ya sabes que estás en otra liga, este tío juega en otra liga, y yo no conozco juegos que traten tan bien a sus personajes, con casos tan realistas que te los puedes llevar casi a tu día a día, de vivencias que han tenido. Y que si no lo habéis jugado, estás perdiendo el tiempo, para el podcast, píllatelo y dale caña, tío. Vale, ¿este plataformas? ¿En dónde? ¿Sabes dónde? No me equivoco, tiene que estar en PC, en Xbox y PlayStation. En compilación, se llama Metal Gear Compilation Volumen 1. Yo lo pillé baratito con una key por 17-18 pavos más o menos, que me salieron los tres títulos. Pero independientemente, los puedes comprar, creo que era por 20 euros cada uno, si quieres el 1, el 2 o el 3, o comprarlos todos juntos, que te sale más a cuenta. A lo mejor el físico por unos 40 pavos lo puedes conseguir, o incluso un poquito menos. Y ya a gusto del consumidor, si te quieres tener los tres, pues adelante. Que solo quieres tener el primero y el segundo porque ahora van a sacar el remaster del Snake Eater. Si lo quieres tener, oye, es otra opción a valorar, te lo vas comprando, te compras el 1, te lo pasas, te pillas el 2 y te puedes esperar al tercero o jugar al tercero en su versión original y cuando salga el nuevo, pues darle caña. Pero vamos, que yo desde aquí, esto es un 10 de 10, 11 sobre 10 y 100 sobre 10 de la nota que le podría poner a este título, de lo grande que es. De esta manera estoy revisando, empecé la Metal Gear Master Collection Version, o sea, este que acabas de decir. Correcto. Más los dos de MSX, eran, ¿verdad? Los originales. Sí, así es que te vienen los dos de MSX, más el de PlayStation, claro, 1. Más el Metal Gear 2, más el Solid Snake. Todos están 60 aquí, euros. En PC. Estoy viendo aquí en la web oficial que están todas las plataformas, incluida Switch. Era cierto que te ha ido para la Switch. Pues mira, Rudy, sí, de camino hay. Que va, tío. Todos los estudiantes tienen algo que enseñar. Esto es calidad, chaval, de esa mierda. Probé el remake del 3 en 3DS y. No pude. No pude. Terribles, terribles declaraciones de versión, Rudy. Es que no puedo, tío. Es que. No, es que da igual. No, eso es otro día, otro debate. No pude. Lo intenté, le metí yo, que sé, 8 horas o así. No pude. Y te quedaban 4 para acabarlo, maricón. Son 12. Sí, y 16 más de vídeo, su puta madre. La gracia de Kojima, tío, que aprende vídeos mientras juega. Pues nada, ya esto estamos acabando. Vamos a acabar con el señor Alexis, que nos va a traer su último análisis en este maratón pretemporada de la temporada número 16 o 16, o como la llamas tú, Rudisi. 20 menos 4. Efectivamente, y es el Age of Empires 3 Definitive Edition, así que dale caña a este pedazo de juego de estrategia y cuéntanos qué tal está. Venga, si hablamos de revivir juegos de decenas de años, este es uno que cumple con ese criterio, ya que Está por cumplirse 20 años del lanzamiento de Age of Empires 3 original, que fue un juego con muchísimo hype, con muchísima expectación y que generó muchísima decepción en su día, porque después de Age of Empires 2, esperar algo que esté a la altura era, yo creo que era lo normal para su época, y este juego fue un, no voy a decir el máximo fracaso de la franquicia, pero sí que fue un fracaso porque no llegó nunca a estar a ese nivel, ¿no? Apostaron por utilizar más elementos tridimensionales y jugar un poco más con eso, como habían hecho en Mythology, pero sin terminar de refinar un poco las mecánicas. Age of Empires 3 es, para los que no conozcan la saga, si existe alguien, que imagino que alguien habrá, esos juegos de estrategia en tiempo real, basados en historia, salvo el Age of Mythology, que está basado, como su nombre lo indica, en mitos, ¿no? En mitos griegos, romanos, egipcios y nórdicos y demás. Estos son juegos que de la época de la descolonización, casi todo pasa en, o mejor dicho, mayormente pasa en América. Luego sí que hay unas partes que pasan en Asia. Hay una campaña particularmente que es todo en Asia. El resto es en las Américas, porque es un poco eso, ¿no? Son ejércitos ingleses, historias con piratas, ese tipo de cosas. Como juego, es depende con qué lo compares. Como un juego de estrategia por sí solo, está bien. Las campañas son entretenidas. Se nota que hay un trabajo, pero un trabajo que a veces queda media, porque hay cosas que sí que quedaron mejor y otras que se nota claramente que es un juego de 2005, digamos, con las animaciones de 2005. No tanto en el juego, sino en las cinemáticas. Creo que es lo que más ha sufrido y lo que más atrás se ha quedado en esto, porque canta más las cinemáticas que jugando el juego. El juego al final va súper fluido, se ven espectaculares las texturas. Es algo que podría pasar más bien que mal por un juego actual, pero claro, luego estas situaciones te cortan un poco, ¿no? Pero su punto más flaco es lo caótico de cómo gestionar las cosas, que es algo que aprendieron y muchos, muchos, muchos años después, cuando sacaron Age of Empires 4, casi 18 años después de haber sacado la última entrega que habían tenido, que era el tercero, aprendieron cómo simplificar las cosas y cómo evitar ese caos, ¿no? Que era un caos que Mythology lo tenía, en el sentido, con caos me refiero a no tener claro ni cuántas unidades se hacen, ni qué ejército hace qué unidades, no saber en la campaña muy bien qué ejército estás llevando, qué es lo que vas a poder o qué es lo que no vas a poder hacer. Varios edificios que sacan la misma unidad, unidades que generan otras unidades, en fin, un intento de reinventar la rueda o de meterle elementos innovadores a la jugabilidad de Age of Empires que bueno, lo llevaron un poco de aquella manera. El juego en sí sí que es entretenido, sí que son unas cuantas horas de juego, porque son tres campañas bastante largas y quedan bastante para echarle. Son entretenidas, no se hace pesado, ni hay temas súper frustrantes por medio. Pero sí que el juego en sí es caótico para la gente, la pequeña porción de gente que ha decidido en su momento entrarle más y que se ha encariñado más con el juego y que tiene otro tipo de afecto. Entiendo que será una pasada. Para alguien que no es común en particular con eso, es, bueno, lo juego, lo paso y a lo siguiente. Considero que, con respecto a la época que salió, lo que ofrecí y demás, es el peor juego de la saga. Porque si vamos puramente a lo técnico y puramente a lo jugable y demás, quizá el 1 podría llegar a ser peor, pero tengo mis dudas. Este es, por cómo está estructurado y cómo están armadas las misiones y demás, está ahí compitiendo entre los peores de la saga, ¿no? El 4 es claramente superior a estos dos, y el 2 obviamente hay una diferencia abismal entre cualquier otro juego y Age of Empires 2. Pero para el precio que lo pagué yo, como el precio que lo pagará cualquiera que no sea fanático del juego, que es un total de 0 euros, porque lo jugué porque estaba en Game Pass, si no hubiese estado en Game Pass no lo hubiese jugado, está bien, por lo menos para probar, ver un par de misiones y ver si te interesa llevarlo. Al final tiene un poco ese gustito Age of Empires 2 de cómo administrar los recursos, de cómo armarte para la batalla y cómo ir a por más. pero particularmente si alguien está pensando en comprarlo, y cualquier otra opción de juego es mejor. De hecho, si no me equivoco, es uno, ahora cuando salga Age of Empires en PlayStation, por primera vez desde la PlayStation 2, creo que los que van a sacar son el 2 y el 4, si no me equivoco. No sé si el Mythology, pero este creo que no está en la lista de los que van a salir ahí. Así que comprarlo, si no sabes a lo que te metes, no lo compres, no lo recomiendo, ni por el precio que está actualmente, que es 20 euros. Posiblemente por... Bueno, por 10 euros, sí, que va. Si sabes a lo que vas, los pagarás súper contento estos 20 euros. Y si no, agarras esos 20 euros, pagas Game Pass, lo pruebas y te vas a jugar al Indiana Jones como una persona de bien. Bueno, Alexis, yo sé que te preparas a fondo los análisis, así que tengo que preguntártelo, porque si está en Game Pass, imagino que está en consola también, así que me gustaría saber tu opinión sobre la versatilidad de jugarlo con mando, que sé que has dedicado horas a hacer una comparación rigurosa mando-teclado. No, pero aunque no creas, porque tampoco sé si está en Xbox, en la consola, no sé si se han esforzado siquiera en eso. Sé que en Age of Empires 2 sí lo hicieron, porque era una de las cosas que había pedido Phil Spencer. He dicho, bueno, trabajen en Definitive Edition, pero yo lo quiero poder jugar en mi Xbox. Y de hecho está, y es posiblemente, a ver, seguramente de lo que yo he probado, el mejor juego de RTS jamás adaptado a una consola es Age of Empires 2 Definitive Edition para el Xbox. Y posiblemente lo sea para cualquiera. Son controles que están muy pensados en cómo enfocar tu atención, porque con un mando no tienes la versatilidad para poder gestionar algo así. Pero sí tiene un montón de automatizaciones en las que, en vez de, por ejemplo, enviar a tus aldeanos a que unos recolecten un recurso, otros recolecten otro y demás, puedes dividirlos automáticamente. Es decir, quiero tanto porcentaje en comida, tanto porcentaje en madera, tanto porcentaje en oro, tanto porcentaje en piedra, y los aldeanos solo se van redistribuyendo según se va agotando un recurso, o vas consumiendo más de un recurso para reforzar eso. Entonces, quitándote esa gestión económica, que es una parte muy importante del juego, sobre todo al principio, pero lo termina siendo más difícil de dominar, sobre todo cuando ya estás en combate y a su vez tratando de gestionar eso, se gestiona automático, por ejemplo, o semiautomático, con unas ligeras indicaciones de tu parte, lo hace. La selección de unidades también está mejor, poder dividir los ejércitos. Vamos, con Age of Empires 2, la experiencia con mando es lo mejor que se puede tener de un RTS en consola, muy probablemente. Age of Empires 3, no sé si se habrán gastado en sacarlo. Si se han gastado en sacarlo, seguramente sea con ese sistema, porque es un sistema que funciona de putísima madre. Perfecto, perfecto. Yo era una pregunta troll y encima me la has respuesto profundamente, así que de puta madre. O sea, no se puede cerrar mejor el programa. Y bueno, ya para terminar este maratón de análisis, como dije ya en el análisis de Metal Gear, me hice un auto-spoiler. Así soy yo de Chachi Pistachi. Y vamos a cerrar, pues, por todo lo alto, con un pedazo de análisis, que es el de Silent Hill 2 Remake. Este título, que en su momento rompió muchos esquemas, nos voló muchos de nosotros la cabeza, y del cual yo siempre recordaré una anécdota en el cual mi hermano mayor me reventó el final del juego, porque me quedaría una hora y media, y me dijo un pedazo de spoiler y me cagué lo más grande. Pero bueno, volvamos un poquito a poner en contexto esta saga. Como muchos sabréis, fue pionera y rivalizó en la época de PlayStation junto a Resident Evil por el trono a Survival Horror, un juego de terror psicológico y con unos gráficos en muchos casos pues adelantados a su época. En PlayStation, con esos gráficos poligonales y esa niebla que se inventaron para poder mover el título sin que petara por todos lados, y una segunda entrega que es reconocida por muchos como la mejor de la saga, antes de que empezara a desvariar y sacaran juegos como el Book of Memory para PlayStation Vita, que era un juego de matar tipo diablo. O sea, ya a partir de ahí todo eso fue costa abajo y se fue. Y lo que nos trae ahora fue una petición, yo creo que a título de mucha gente, aunque yo hubiera, antes que remasterizar el segundo, hubiera remasterizado el primero, que creo que le hacía más falta. Pero bueno, Konami le ha dado este trabajo a Bluebird Team, que fueron los creadores de Medium, ese título que pasó con pena ni gloria por Xbox, que a mí me pareció un título correcto sin más, y con un desarrollo un poco atropellado que mucha gente pensaba que iba a ser un tranque de juego, pero efectivamente no, gracias a que cerraron muchas bocas, entre ellas la mía, porque yo decía que esto, hostia, van a ser un mierdolo, y no ha sido el caso, aunque bueno, en mi caso va con matices este análisis, ¿vale? Esto va a ser opinión completamente mía, una parte del análisis, la cual voy a explicar lo mejor que pueda, y explicaré también el resto de cositas. Sin ir mucho más allá, pues a nivel de historia, pues ya muchos lo conoceréis, James Sunderland viaja a Silent Hill con una carta de su mujer que ha fallecido hará 3 años. Entonces, con esa premisa tan interesante, se desarrolla toda la historia de este título. Un título que no voy a decir mucho más de esa historia porque es un juego que hay que jugar. Vete sin saber nada más. Simplemente con esto, si no lo has jugado antes, vete sin saber nada más. Si ya conoces la historia, pues ya sabes lo que va a ocurrir. Obviamente, no cambia mucho este título. Pero sí lo que hace es, a nivel de personaje, darle un toque más directo a este título. Pues si conocéis antiguamente en el Silent Hill 2 original cómo era María y cómo está interpretada de esta manera, en este título, perdón, veis que su comportamiento es como mucho más directo, cuando en la versión original era como más sutil. Aquí es más directa a la hora de interactuar con James en muchas escenas, y es algo que a mí me llamó mucho la atención, diciendo, hostia, que la están planteando de esta manera, no se están con sutilezas, sino todo lo contrario. Lo bien desarrollado que están los personajes. Yo, por ejemplo, había olvidado completamente el personaje de Angela, y al volver a jugarlo y verlo construido, el trasfondo que tiene este personaje, me ha gustado mucho. También como lo llevó en su momento, pues con Ami, y hostia, pues toca temas también muy, muy controvertidos, muy duros, y joder, chapo por esta compañía, que ya lo comenté con el título anterior, con el de Metal Gear, y ahora con este, cómo trabajaban muy bien todos los personajes de las sagas, tío, y es algo que, otra vez poniéndolo en contexto, con mucho tiempo, que ya sé también otros 20 años que no juega, o a lo mejor un poco menos, a Silent Hill 2, solo me lo jugué una vez y no volví a repetir para sacarme más finales ni nada de eso. Pero me encanta lo trabajados que están cada uno de los personajes en este título. Respecto al doblaje, el diseño de audio en general, yo no lo jugué, he escuchado que al final la versión original, al ser mucho más cutre, también le aportaba un poco de ambiente a mierda, ¿no? A que estabas en Silent Hill, y que se oyeran las voces a veces raras o con un poco de distorsión y demás, por toda esa atmósfera, y que en este el doblaje es muy superior, está muy bien hecho. De hecho, tuvo nominaciones en la premiación de los Game Awards para el personaje, ¿cómo se llama el principal? Sutherland era, ¿no? James Sunderland. Pero que bueno, que se pierde un poco esa magia, así como decir, la niebla en el primero era para que el juego pudiese llegar a los 15 FPS, pero si no tuviese la niebla se perdería esencia. Dicen que el diseño de audio está como muy limpio para el juego. ¿Tú lo has notado así de alguna manera que te haya sacado, o simplemente es cojonudo y ya? No, a ver, ahora que lo comentas, pues sí, es verdad que el trabajo a nivel de doblaje es espectacular. O sea, muy bien interpretados los personajes, con muy... En cada situación, pues te la planteas y es creíble lo que está pasando, que muchas veces a lo mejor el doblaje no tiene en cuenta las situaciones, y en este sí lo tienes. Por lo tanto, te hace ese empaque también de meterte más en cada escena que ocurre dentro de las historias. Al igual que el lavado gráfico que ha tenido el juego, ese rebozado que le han dado, que ha parecido muy muy bueno, muy muy sublime. Han incorporado una cosita del de Medium, que es que si lo habéis jugado, pues lo recordarás, lo vas a entender enseguida, que es cuando tú mirabas a lo mejor a través de un agujero que ponía la cámara en primera persona para ver qué había en otra habitación, que ocurre de vez en cuando. Pues en este lo han incorporado y me ha gustado que hayan tenido ese pequeño detalle, porque eran una de las cosas que me molaban de Medium y que también tenía este, que tiene este título, y son de los añadidos que son bienvenidos, vamos, a mí por lo menos me gustó mucho. Ya el tema del combate, es verdad que lo han mejorado con respecto al original, pero se queda un poco a camino entre una especie de Dark Souls, entrecomillado, de que esquivas, golpeas, vuelves a esquivar, golpeas, depende de cómo es el enemigo. Y está bien, pero no sé, lo podrían haber dicho de otra manera que hubiera sido un poquito más redondo, al menos lo que es el cuerpo a cuerpo. Se me queda ahí un poquito en tierra de nadie. Y bueno, luego ya el disparo, el tema de la de disparar ya con las armas de fuego, pues eso va de lujo y sin ningún inconveniente, y va bastante mejor ejecutado de lo que para mí me parece un poquito el cuerpo a cuerpo, que se queda un poquito atrás, a pesar de ser una mejora con respecto al original. Y bueno, si te estoy... ¿Vas a decir algo, Roddy? No, que me alegra escucharte también. O sea, la gente había estado muy contenta y por lo general estos juegos de culto siempre da miedo pensar cómo lo van a traer a la actualidad, y pues guay que lo hayan hecho bien. Sí, exacto. Todos estos añadidos que estoy diciendo son a mejor. De hecho, seguramente estarás escuchando, hostia, pues me apetece jugarlo, qué bien. Pero aquí va mi mayor crítica, y es donde voy a incidir en que es algo que me ocurre a mí, es un tema personal. Absolutamente no es culpa del juego, es culpa mía. O también puede ser culpa del juego, pero bueno, se la ha hecho más en culpa a mí que al juego. Y es que se nota mucho que es un juego de hace 20 y pico años. ¿A qué me refiero? Vale, tú empiezas a jugar, vas a la primera sección del juego, más grande, una de las, digamos, más grandes dentro de las primeras que te puedes encontrar, que es el apartamento. ¿Qué ocurre ahí? Pues que empiezas a ver que hay puertas que no se abren. Vale, sigo avanzando. Ok, cojo esta llave. Esta llave que me abre esta puerta. Esta puerta que me da este objeto. Que este objeto lo utilizo al comienzo. Que me va a dar otra cosa para avanzar. Entonces, claro, el desarrollo del Silent Hill, en mi caso, lo vi como muy guiado. En el sentido de que el juego te dice: te voy a impedir ir por estas zonas para que vayas por donde yo te digo que tienes que ir, para que resuelvas este puzzle, para que cojas la pieza que te hace falta para abrir esta puerta, porque aquí es donde tienes que continuar para seguir en el nivel. Y lo vi muy... Esa parte me desconectó bastante un poco del juego, porque era en plan, vale, ya sé que voy a haber cosas que no voy a poder abrir, voy a conseguir la llave que me hace falta, me tengo que recorrer 40.000 habitaciones para conseguir la llave, después hacer un puzzle, después coger un objeto, después utilizar y combinar X objetos para... poder ir a la parte que tengo que avanzar en la historia. Y esa es la parte que a mí me ha chocado y que me ha tirado un poco para atrás este título, tío. Y es algo que lo he comentado con mi hermano cuando me iba jugando, y que a nivel personal digo, hostia, se nota que es un juego antiguo, que le tenían que haber dado otra vuelta a lo mejor a la hora de ejecutar el título. Pero claro, volvemos a lo mismo, si lo cambias mucho, ya no es un Silent Hill 2. Si no lo cambias nada, tiene mecánicas antiguas. ¿Cómo lo solventas? Ahí cuida la cuestión, para concentrar a todo el mundo. Entonces yo soy en ese aspecto de lo que es, tienen ese descontento. Y eso que a pesar de que tienen unos puzzles increíbles, geniales, que son de los de darle vueltas a la cabeza, que están espectaculares. Lo que comentaba a nivel técnico, una pasada, a nivel de sonido, las mejoras jugables a nivel de combate que han habido. Pero aquí se me queda un poco cojo, tío. Y es lo que me hace costar recomendar el título. Que me preguntas, ¿lo recomiendas? Sí, lo recomiendo. Pero teniendo en cuenta, a lo mejor en mi caso, que esto te puede pasar. O al menos con la sensación que a mí me dio. Que a lo mejor otro lo ha jugado y dices, ¿tú qué me estás contando? Si no estás de puta madre, vas con los puzzles, vas avanzando poco a poco y tal. Oye, pues puede ser que sí. Pero a mí me dio ese... Me chirrió esa parte, y me chirrió bastante, que ese es el problema que tengo con Silent Hill 2 Remake. Vale, hay una pregunta respecto a esto último, para ver si te entendí bien o si estoy entendiendo que hay cosas. El primero estaba por decir. El original tenía mucho esto, ¿no? De que entrabas al hospital o entrabas a X edificio y habían, como cualquier hospital, un montón de salas, todas iguales, y tenías que ir probando puerta por puerta para que se vayan marcando en el mapa, saber por dónde no ir y jugar mucho tiempo con el mapa entrando a 78 o intentando entrar a 78 salas iguales en piso que se repetía. Bueno, ya he hecho una planta. La planta de arriba, otra vez lo mismo, ¿vale? Porque al final es realista en el sentido de que así son los edificios del hospital, pero a la hora jugable es un coñazo estar chocándote contra puertas un buen rato. Entiendo que lo que estás diciendo es que eso lo mantiene, pero que los puzzles sí que lo han cambiado un poco, porque sé que habían, o mejor dicho, sé que en su momento hubieron puzzles que me costaron mucho porque eran puzzles muy obtusos de que no se entendía qué es lo que querían hacer o por dónde iba el puzzle, y que ahora sí que leí por ahí que algunos los habían modificado y los habían simplificado. ¿Eso crees que es algo que también se te ha hecho viejo cómo resolver los puzzles, o es más que nada el mapeado y cómo recorrer los elementos para el puzzle? No, a mí se me ha hecho duro el tema del mapeado. Es decir, ya me pongo en contexto, claro, lo juegas hace 20 y pico años, lo juegas y dices, ah, qué pasada, que me tengo que recorrer las zonas, tal, que he enrevesado todo. Claro, la primera vez que juegas a lo mejor un título de ese calibre, o has jugado Silent Hill original, segunda parte lo mejora, pues claro, no te das cuenta. Pero una vez que has llevado ya jugando 20 y pico años a un montón de juegos, a mí me ha dado esa sensación. El tema de los puzzles, lo guay que tiene, tío, es que tú puedes seleccionar el nivel que quieres. Es decir, lo puedes poner más fácil, nivel fácil, medio, más difícil. En base a eso, los puzzles se te complican más. O tienes que recoger más objetos y demás. De obtuso yo no vi nada raro. De hecho, lo resuelves. Si lees bien un poquito las cosas, sabes de qué van. Y me ha parecido muy originales y muy, muy divertidos, tío. De hecho, en la parte que comento del apartamento, yo lo jugué normal, pues tienes tres moneditas y te van contando una historia. Pues la mujer fue perseguida por el hombre y se acercó a la serpiente. O estaba la mujer debajo de un árbol y le perseguía a la serpiente o el hombre. Y tú tienes que decir, vale, pongo la monedita de la mujer debajo del árbol, el hombre, no sé qué, llevas avanzando en ese puzzle, por ejemplo, en concreto, para poner un ejemplo de otros tantos que puedes ir haciendo. Había otro que era el de encadenar con diferentes textos historias. Pues oye, tengo que juntar este texto, va con esta historia, vale, tiene coherencia. Este va con este, vale, tiene coherencia. De cosas que van pasando. El tema de los coleccionables está muy guay, porque si conoces un poco el lore, te sabes del... Y se me fue el nombre del asesino, tío, que había en esta saga, que luego da pie a la cuarta entrega, que en algún momento me vendrá, si es que me viene, y vas recogiendo las fotos de cada una de las víctimas, que no me acuerdo si en el original creo que estaba, porque estaba unas pinceladas en el 2, que de hecho juraría que en la versión del 2 tendría que aparecer ese tío sentado o algo así, me parece que en alguna escena tendría que aparecer ese personaje. No me falla la memoria, lo mismo estoy diciendo un disparate, y era más en el 4 que en el 2, porque tengo ahí recuerdo un poco ya difuso de que había en uno y que había en otro. Pero que está guay, porque también te integraba esa parte del lore que luego lo unían en el 4, el asesino de las 21 víctimas, 24 víctimas, 27 víctimas, no recuerdo cuál era exactamente, pero que también te lo mantienen en este y está muy guay, tío. Luego el tema de las notas y algo que me encantó del juego, tío. Un detalle muy, muy chulo es que según vas cogiendo en el mapa y de repente te encuentras un puzzle, ¿vale? Te lo dejas anotado en el mapa y tú ves, una vez yo jugaba mucho con el puzzle, entraba y salía, pues como el personaje coge y en el propio mapa apunta las cosas y dices tú, hostia, qué guay, que lo veo escribiendo al tío, y cuando vuelves a entrar en el mapa te sale aquí bombilla, aquí un interrogante, aquí llave, o cosas así súper extrañas para tú acordarte de dónde tenías que ir a resolver ese puzzle. Es una pijadita, pero dices, oye, qué bien pensado que ahora ya. Y nada, ya para acabar, pues lo dicho, es un título recomendable, a pesar de que a mí me haya pillado con esta pequeña tara a la hora de tema de mecánica. Es un juego que está en PC, si no me equivoco, y en PlayStation 5, en exclusiva. Sale 60 pavos. Y unos 30 o 40 pavos si lo ves, pídelo. Si te gusta la saga muchísimo, pues si paga el precio completo. Y si es la primera vez que lo vas a jugar, pídete de cabeza por este. Importantísimo, y lo digo, no veas nada de la historia. Eso es fundamental. Yo no he querido indagar en el tema porque me parece una de las mejores historias de terror que se han contado en un videojuego. Y cuanto más spoiler evites, mejor te lo vas a pasar descubriendo lo que hay detrás de esta aventura de James Sandler. La verdad que me alegra escuchar esto del análisis. Yo el 2 lo jugué en su momento cuando habré tenido, no sé, 15 años o así. Me acuerdo que era un juego que cuando porque vivía en casa de mis padres, bueno, en realidad no tenía 15, habré tenido 17, o sea, ya estaban, podía ser una edad dudosa de si vivía con mis padres o no, pero estaba ahí en casa y cuando se iban todos a dormir, yo me iba a dormir. Se acababa la hora de jugar, ya no era hora de jugar Silent Hill 2 si me quedaba solo a oscuras, porque era un juego que me hacía pasar bastante miedo, pero a su vez me mantenía constantemente enganchado. Es el mejor juego de terror que haya jugado en mi vida. Y como has dicho al principio, esta gente que no le teníamos fe, yo el primero, porque yo me había hecho mucho hype con The Medium, le tuve muchas ganas de Medium, ni bien salió el Medium me puse a jugarlo y me comí un mierdón porque iba con el hype desmedido por el juego. Y ver que esto realmente han podido cumplir algo que para mí no iban a poder hacer, nada, me alegro que tengan esas mejoras y que no dejen de tener esos guiños y que vamos, esta gente haya podido capturar bien la esencia del juego, que parecía que, o a mí me da la sensación de con The Medium que lo habían entendido como, no sé, un extranjero puede entender una película de torrente, quiero decir que se había quedado en los chistes y se había perdido los matices y los otros mensajes que habían en la obra. Así que, no, de hecho, incluso ampliar la obra original con más contenido. A mí me duró unas 12-13 horas. Técnicamente debería haber durado 18-20, pero bueno, ahí fui yo un poquito rápido. Y se nota el cariño que tenían a la saga, que tenían ganas de hacer ese título, lo querían hacer bien. Y oye, cuando tú le pones ganas, le pones mucho cariño a las cosas, por norma general, acaban saliendo bien. No siempre ocurre así, pero en este caso, por suerte para nosotros, ha salido un juego muy, muy digno y que hace honor al legado de la saga de Silent Hill en general. Y yo espero que Konami se enrolle y les dé a esta gente y digan, háganos los de Silent Hill 1, que es el más antiguo, el más tosco en todo, con las cámaras más complicadas. Y que le pueden sacar provecho, porque de Silent Hill 1 también hay muchos personajes muy buenos, muchas escenas aterradoras, puzzles terriblemente complicados como era el del piano en su momento, y que sería de buen menester, y si Konami tuviera dos deditos de frente, aprovechar y que lo empezaran a trabajar con un remake en condiciones, que yo creo que los fans lo van a agradecer mucho, ¿no? Muchísimo. Así que nada, ya con esto terminamos nuestro primer y único y seguramente último programa de pretemporada de Indie Podcast. Gracias por venir, señor Rudisi, que ya se tiene que ir. No has podido colaborar mucho, pero bueno, el que hayas venido aquí, te hayas pasado, pues siempre de buen recibo. Siempre es un placer estar aquí con vosotros, escucharos y aprender de vuestros juegos. Y nada, espero que tranquilices a la audiencia diciéndoles que aún te quedan 400 juegos más que analizar para la temporada. Tres o cuatro, no te preocupes, pero hay melocotonazos, chaval, no te preocupes. Señor Alexis, muchas gracias por ser el escudero en esta gran batalla que hemos librado de este programa. Así que nada, tío, nos vemos la próxima semana. Vale, no, la verdad que un gusto de vuelta estar grabando contigo, estar con ya a las puertas de la temporada, que hoy por motivos personales dentro del grupo, no es que nos hayamos peleado ni nada así, sino motivos personales de alguna persona del grupo, no hemos llegado a estar por lo menos ese mínimo de quórum que queremos de ser al menos unos cuatro para poder hacer el programa de principio de temporada, porque es un programa muy tocho, pero creo que hemos podido tanquear una pretemporada buena. Me alegro también de haberlo vuelto a ver a Rodici, que a él lo he visto hace poco en el alfa de la temporada 16, este vendría a ser el beta. Y nada, esperemos que la semana que viene estemos para poder dar el arranque oficial a la temporada. Pues sí, esperemos que sí. Le mandamos ahí un abrazo fuerte al señor Amuniki, a Sinchar y a Marta, que nos han podido pasar hoy. Esperemos tenerlos la semanita que viene y dar ya pistoletazo a la 16ª temporada de Indie Podcast. Esperemos que este previo haya gustado y nos vemos en 7 días. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.